muy cerca de la ciudad de las hadas se encuentra el bosque petrificado. Cuenta una leyenda, una antigua leyenda, que una bruja maldita, a través de un hechizo, condenó a ese bosque a las nieves eternas y al frío infinito. Pero vete aquí que un unicornio salvador, corrió a buscar al mago, a un mago poderoso para que disolviera ese hechizo y pudiera salvar de esta catástrofe al príncipe y a la princesa. Esto es lo que sucedió en aquellos bosques petrificados. Aguditos en Sintonía presenta una obra maestra, El día que se escondió el sol. Llegamos al mago que tiene la solución y al príncipe y a la princesa. Hola. Hola, unicornio. ¿Qué te trae por aquí? Por mi tenebrosa y últimamente tan fría mansión. Escondido del sol. ¿Sabemos eso? ¿Cómo no lo voy a saber? Si tengo todo, la verdura, los tomates, todo en el patio de casa, como si fuera una gran heladera. Vamos a buscar al príncipe o princesa. ¿Me se va? ¿No me cobra nada? No, nada. Es todo por el bien. Que triunfe el bien y esta bruja maldita que ha escondido el sol tendrá su paga. Vamos, vamos por el príncipe y toda esa gente para rescatar al sol. Y por otra parte, el príncipe Benjamín y la princesa Virgen del Carmen estaban muy preocupados por la suerte de ese bosque encantado. Estoy preocupado por el bosque encantado porque está desapareciendo de la faz de la tierra. Amada mía, Virgen del Carmen, ven al lado mío. Ay, este chico me está llamando. ¿Qué quiere, venir a rezar conmigo? ¿Quiere venir a arrodillarse, estar conmigo? Venga a ser un padre nuestro. Pero la bruja maldita Moonray no sabía de bondades y para ella solo existía la destrucción. Antiguos espíritus del mal comienzan este cuerpo en Moonray inmortal. He hablado con los dioses como todo buen mago, gnomo que soy, no importa mi altura. Y he encontrado el antídoto, me lo han soplado al oído. Tendremos que convertir a esta bruja en sapo con una pócima que me ha preparado Barba Azul, un amigo. Yo sé de magia, pero de que hay brujas no existen, pero que hay, la hay. Ya está la pócima. Tenemos que advertir a todos los habitantes del pueblo para que la bruja beba este extracto de serpiente, este extracto de licuado de víbora. En un caldero gigante e hirviente, el mago gnomo y el unicornio tiraban renacuajos, culebras, para crear ese conjuro. Un poco más de vinagre, sí, vinagre. Y ahora sal, el toque final, un poco de sal. Ese caldero burbujeante iba tomando forma y color. El unicornio lo llamó al duende gnomo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, unicornio querido? Ven, tenemos un secreto. La bruja escondió el sol. Adentro de la cueva. ¿Has encontrado el sol? Sí, he encontrado el sol. ¿Dónde está? Debemos rescatarlo de la oscuridad. Acá, atrás tuyo. Atrás mío. Para, llámalo al señor de la selva. Señor de la selva. Tengo una changa para usted. Detrás de esa piedra está el sol. Mueva la piedra y el sol saldrá a la luz. Pero el señor de la selva, que siempre andaba a caballo por sus praderas, juntando tréboles, se enteró del pedido. Y el señor de la selva, con su fortaleza única, sus músculos de acero y su pecho descomunal, agarró la piedra que pesaba más de 3 toneladas. Ahora vivirán felices los magos y los duendes. Los magos son buenos, hacen grandes poderes. Como dice la vieja película, siempre el bien rescata al mal, el señor de la selva. El sol brilló inmensamente y la bruja en sapo se convirtió para siempre. Yo espero que acá en la oscuridad de la eternidad me vuelva a quedar a vivir, pero no estoy muerta todavía porque volveré. Moraleja, moraleja, el que esconde el sol, la oscuridad jamás lo deja. No, no podemos estar viviendo siempre haciendo daño a la gente. Y saliendo el sol hay vida, hay hogar, hay niños que juegan, hay... Sin sol no hay nada, hay solamente envidia y dolor. Aguditos en sintonía presenta el día que nos cagamos de frío.